¡Uy! Yo sé que cada humano tiene un solo corazón, pero he notado algo raro porque en mi pecho yo siento dos. Pero he notado algo raro porque en mi pecho yo siento dos. Un corazón que llora, otro está cantando. Un corazón que llora, otro está cantando. Esperando, tengo dos corazones aquí en mi pecho por ti esperando. Uno se desespera, llora tu ausencia. Uno se desespera, llora tu ausencia. Y el otro canta alegre porque presiente ver tu presencia. Y el otro canta alegre porque presiente ver tu presencia. Nunca dejes llorando a un corazón. Nunca dejes llorando a un corazón. Dale mucho cariño para que viva lleno de amor. Dale mucho cariño para que viva lleno de amor. Se desespera, llora tu ausencia. Uno se desespera, llora tu ausencia. Y el otro canta alegre porque presiente ver tu presencia. Y el otro canta alegre porque presiente ver tu presencia. Nunca dejes llorando a un corazón. Nunca dejes llorando un corazón.